Bueno, Acá Julián, para empezar, comentanos un poco cómo viene la situación en Esquel, también y las repercusiones que tuvo este paro nacional que se realizó a partir de la represión sufrida por los docentes. bien, por ahí para comenzar, acá, si bien es cierto lo que ustedes mencionan, se está nacionalizando el conflicto. Acá en la provincia venimos ya a largo rato con esto, ¿no? En realidad, si queremos ir al comienzo, nosotros en octubre del año pasado teníamos que tener una reapertura de paritarias para actualizar el monto, ¿no? Que era lo que se había acordado. Lo que sucedió fue que acá en la provincia falleció el gobernador, Mario Das Neves, casi la semana anterior, digamos, a que se tenían que reabrir las paritarias, y eso quedó en la nada, digamos. Tampoco se exigió mucho, hubo algunos paros a fin de año puntuales así de algún día pidiendo que se reabra, pero tampoco se insistió mucho. Quedó la provincia en una situación extraña, y ya desde principios de este año se empezó a adelantar, antes de que comiencen las clases, que había que reactualizar el tema de las paritarias. Tenían que volverse a abrir, que el gobierno había incumplido lo que había firmado, que el sueldo estaba quedando con más de un año de atraso, y que se venían otras complicaciones que tenían que ver con la falta de infraestructura en las escuelas. En cada Chubut, hace 10 años, por ejemplo, para dar una idea, cualquier persona que venía a una ciudad de Chubut veía las escuelas y estaba se notaba una infraestructura, digamos, sorprendente, digamos, por ahí al lado de otras provincias, ¿no? Lo que pasa es que eso hay 10 años de abandono total de eso, ¿no? Entonces hay escuelas que incluso son casi nuevas, que tienen 10 años, que ya están con fallas y con problemas de calefacción. Nosotros estamos con temperaturas bajo cero bastantes meses al año, digamos, es complicado. Y después otras cuestiones también que hacen como que la provincia tenía un transporte educativo gratuito para los estudiantes, también para los docentes, pero eso está suspendido completamente, y estudiantes que no vieron el transporte educativo gratuito en todo lo que va del año. Y son varias las cosas que se fueron sumando para que empecemos el año con reclamos. Empezamos el año, no es que no lo empezamos, se fueron haciendo paros progresivos, una semana sí, otra no, se fueron haciendo paros de 24 horas, después de 48 horas, 36, hasta que llegamos a el paro total, ¿no? De toda la semana, y ya estamos cumpliendo un mes, digamos, donde no hay actividades educativas en la mayor parte de todas las escuelas de la provincia. Sí, es importante pensar, ¿no? Esto que comentabas de la falta de actualización del salario, digamos, teniendo en cuenta el aumento de los precios en este último año, la verdad es que está quedando muy atrás, no es que se está ni previendo un aumento en cuotas, ni siquiera. Es hace un año que vienen con eso trabado, eso claramente lleva a las calles. ¿Cuáles son, digamos, porque también veíamos que no son solo los docentes los que estuvieron manifestándose y apoyando esta lucha? No, claro, sí. Acá lo que tenemos son 100 días de una mesa, de un acampe, de una mesa de unidad sindical que se conformó con los principales gremios de cada espacio del Estado, ¿no? Tenemos, por un lado, docentes, como podemos decir, auxiliares de educación, lo que es vialidad, lo que es judiciales, todos los espacios del Estado representados en una mesa de unidad en donde se propusieron empezar a luchar en conjunto, ¿no? Porque no era solamente a los docentes para quienes no había respuestas. Esa mesa de unidad, que en la CAMP, en frente de la Gobernación, en Rawson, ya lleva 110 días, y se empezaron a hacer estos paros en donde con movilizaciones muy grandes. No eran solamente paros, digamos, lo que se suele decir domingueros, ¿no? Se coordinaban los paros entre todos los espacios, digamos. Y eso significaba que había movilizaciones muy grandes, con cortes de ruta inclusive muchas veces, en donde toda la provincia se ponía de acuerdo y se manifestaba el mismo día, ¿no? Eso obligó al gobierno a abrir las paritarias. El gobierno no iba a abrir las paritarias directamente. Dijeron, este año no hay plata, no vamos a abrir las paritarias. Y ahora, bueno, en estos 100 días nos encontramos con que algunos gremios ya están cerrando aumentos. No significativos, considerables si se quiere, pero que nunca van a estar llegando a recuperar lo que se pierde con la inflación. Pero ya hay algunos gremios que están cerrando acuerdos. Esto fue gracias a estas medidas de fuerza. Y con los docentes, bueno, parece que tiene un enseñamiento especial. El gobierno es el único sector al que amenazan con descontar los días de paro. Es el único sector en el que también el gobierno ha nacionalizado el conflicto. Lo vimos a Patricia Bullrich diciendo que habíamos secuestrado funcionarios, los docentes, cuando todos pudimos escuchar por radio al ministro de Educación diciendo que lo habían pasado bien, que lo habían tratado bien, que le habían dado lugar para dormir y para comer y que ellos no se habían retirado porque ellos no querían generar ningún problema. Y tenemos a la ministra de Seguridad de Nación diciendo que los docentes de Chubut secuestran funcionarios, ¿no? Hay un ensañamiento especial con los docentes. Toda esta crisis, que ahora empezó a haber plata, digamos, empezaron a ver, a nosotros nos empezaron ofreciendo, por ejemplo, 200 pesos de aumento al básico en diciembre, ¿no? Y un bono de 1.500 pesos en negro. Ese es todo el ofrecimiento del gobierno, en un principio, ¿no? Hace un mes ya estoy hablando. De ahí hasta acá, ya el gobierno ha mejorado las ofertas, ya ha cerrado acuerdos con, por ejemplo, con la policía, mucho más mejores, mucho más grandes, y con varios gremios, lo que demuestra de que plata había, porque no hubo ningún cambio en la política económica en la provincia, no hubo ningún bono de nación que ayude a la provincia, la plata estaba. Lo que acá se empieza a ver cada vez más es que hay presiones desde Nación para que Chubut, para ahogar la provincia, porque Chubut es una provincia que ha rechazado desde hace 15 años, que rechaza la mega minería, que eso significa que hay proyectos que se quieren hacer y la población no lo permite, de oro y de uranio en la provincia, y eso es uno de los principales objetivos del gobierno nacional y por los que presionan. Acá ningún político se va a buscar un problema con la mega minería, es algo que es completamente impopular, pero las presiones desde Nación son grandes para que se saque la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, y ya se está viendo cada vez más las claras de que es una crisis de diseño, una crisis diseñada para poder doblegar a una población que se resiste a esto. Ya lo dijo Marcos Peña hace una semana, ya lo empezó a decir abiertamente a nivel en los medios nacionales. Yo no veo por qué Chubut está en crisis y tiene la posibilidad de abrirle las puertas a la megaminería. Ajá, bueno, justamente Julián, acá el conflicto de los docentes en Chubut y este momento histórico está llegando con un vacío de información terrible y llega justamente mediado por los dichos, por ejemplo, de Bullrich. Y hasta ayer, que hubo paro nacional donde se visibilizó, entre otras cosas, este reclamo, no había mucha información. ¿Cómo lo están cubriendo allá los medios de comunicación? Bueno, acá básicamente tenemos a todos los medios de comunicación en contra, los estatales. Es muy difícil, nosotros tenemos que estar haciendo, por ejemplo, ahora me llaman ustedes y me encuentran, me tuve que escapar, estamos en asamblea, en reuniones constantemente en las escuelas, porque si bien están suspendidas las actividades, nos seguimos encontrando los docentes, más allá de los acampes y de las diferentes tomas que hay. En las escuelas nos seguimos encontrando, estamos preparando los contenidos para cuando volvamos, estamos preparando reuniones de padres. Por ejemplo, ahora que les contaba, me agarran en una reunión donde estamos los docentes, ya es la cuarta reunión donde estamos preparando una reunión de padres, porque necesitamos nosotros decirle a los padres lo que está pasando. No hay medios que les digan, digamos, que no busquen criminalizar y hacernos culpables a nosotros de lo que está pasando cuando acá tenemos un gobierno completamente ausente. Entonces nosotros estamos salvo algunos medios alternativos, pero son contados, digamos, tenemos una radio comunitaria en Esquel, una radio comunitaria en Trelew, y no podemos hablar de mucho más, digamos, sino más que nada las redes sociales, pero los que son medios de comunicación empresariales, acá viven básicamente la pauta del gobierno y parece que ahí está gastando la plata que no tiene.